Vámonos con este corridón que lleva por nombre, el del Blonde Mota. Su compa Lenin Ramírez, mi compa Ulises Chaides. La banda de la conquista desde Culiacán, Sinaloa, viejones. Puro para adelante, compa Servando ZL. ¡Échale, viejo! ¡Ay! Con un blon de mota, indica me gusta para relajar la cabeza. Así la navega, después de la chamba el viejo así se desestresa. Con una botella de azul del más caro cuando agarra la parranda. Iguas de la blanca, CH son las letras que al viejo siempre respalda. Si lo verde es vida, yo la fumo de aborto. Una 38 super en mi pantalón. Mi equipo es el bueno y con mis primos al millón. Garantizo al 100% la nieve de exportación. ¡Ay! Puro para adelante, mi compa Ulises Chávez. Ese es el compa Lino Ramírez, puro del récord. Ahí le va compa 27. Manda la conquista, compa Román. Compa Nacho, cálese viejo. Tengo la enseñanza que me dio mi padre y también mi tata en la vida. Ando en la movida, lo más importante siempre va a ser mi familia. En todos los antros y con mi compadre das al 100 en el negocio. El teto es mi socio, saludo a mis plebes que nunca me dejan solo. Allá por San Diego ya sale muy fuerte el sol. Y aunque esté caliente cae la nieve de a montón. Y pa' los morenos mi equipo es el más chingón. Me conocen como el gordo, aquí me despido yo. ¡Ay! Y fueron con la casa de la Lua, viejo.